dichoso en el dar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé, pasé sin querer pasar. Me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que ansiaba chaparrón. Es caprichoso el hablar.